Pues para hablar de cómics siempre precisamos de la ayuda y de la inestimable opinión de Miguel Gómez Gol. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido buenas tardes, Gol. Hola, buenas, así pues a ver, cuéntanos. Cuéntanos, hoy nos llevas a unos territorios bastante serios y complicados de tratar en el mundo del cómic. Bueno, el mundo del cómic ya afortunadamente hoy en día no tiene ningún tema ni serio ni complicado de tratar. Es una de las ventajas que tenemos, que se ha ido liberando de las servidumbres industriales y afortunadamente se puede tocar todos los temas y un temita tan raro como este que del cual vamos a hablar hoy. Te iba a preguntar, dinos el título del libro. Escapar, y yo, perdonadme que no sé francés, escrito, leído en español, es Oui de Lisle. Si sabéis francés alguno de vosotros dos, igual podéis pronunciarlo. Pues nada, vamos a concluir que la traducción ha sido correcta y ya está. Bueno, de este autor ya habíamos hablado en alguna ocasión, ¿no? Es bastante interesante el trabajo que ha ido haciendo. Sí, es un autor ya consagrado. Él es canadiense, de Quebec, por lo tanto francófono. Y sí, estaba ya consagrado, pero con este libro nuevo, Escapar, ha dado, no sé si una vuelta de tuerca o se ha salido de los caminos que él ya conocía. Porque Guy, el amigo Guy, o Guy, creo que se dice Guy, es el autor de estos libros, ¿no? Shenzhen, el de Crónicas de Jerusalén, esta suerte de crónicas de viaje personalizadas que nos ha hecho él a lo largo de los años y que le han dado bastante fama, todos ellos editados en España y por Astiberri, que tanto te gusta, da Silva. Sí, por Astiberri sí me gusta, y además Crónicas de Jerusalén a mí me gustó mucho y te ayuda a entender una problemática o cómo se vive en ciertas zonas desde un punto de vista diferente, que hay veces que nos ponemos en puntos de vista tan excepcionales y a veces desde un punto de vista un poquito más bajito, poniendo a la altura de la gente de la calle, ves otros problemas y otras situaciones que si no hubieses caído. Y a mí esas pequeñas historias sí me gustan mucho. Y a mí en esas Crónicas de Jerusalén a mí me enganchó este hombre y de hecho ya me he leído. Me queda Crónicas Birmanas, mira, de lo que has comentado. Me queda ese por echar un vistazo. Y ahora este que acaba de publicar hace poquito, ¿no? Ha publicado Escapar. Es novedad. Ha salido hace pocos meses. Y ya que hablas de punto de vista, pues sí, realmente el punto de vista del libro es absolutamente sorprendente, ¿no? Pero antes quería comentar que el estilo gráfico de este hombre, del Guy de Lisle, es un estilo muy simple, muy iconográfico. Parecen casi monigotes, ¿no? Sus dibujitos. Y esto, en este caso concreto de Escapar, no hay humor, porque en sus otros libros, con todo este tema que tenía el de la paternidad o incluso... Sí, iba con los niños, sí. Sí tenía un humor que parecía más adecuado para el estilo, pero en este caso de Escapar, que ahora explicaremos de qué va, no hay humor en la historia, es una historia bastante dura, y aquí este estilo iconográfico y tan simple, a mí particularmente me parece una de las ventajas de los cómics para tratar temas escabrosos y duros, ¿no? Difíciles. Si pensamos en los dos iconos de la novela gráfica que la han hecho renacer en esta nueva era a la que nos encontramos ahora, que son Maus y este otro Persepolis, el de Art Spiegelman y Marjane Satrapi, pues en ambos cómics el dibujo parece infantil, parece un dibujo que si lo ojeas diría, bueno, pues esto es un tebeo para niños. Pero luego la historia que cuenta, bueno, la de Maus es el tema del genocidio, con eso ya nos podemos imaginar, y la de Persepolis, pues es esta mujer que tiene una crisis terrible, que tiene que huir de Irán, viene a Europa. Y ambas historias no tienen nada de humor, son durísimas, pero sin embargo ese estilo tan simple, tan iconográfico, hace, no sé, como que nos pueda entrar, nos hace bajar la guardia y que la historia nos entre hasta el fondo, ¿no? Y esto pienso que es una exclusividad del cómic, no se puede en otros medios. Bueno, a veces pienso en la música, en las rumbas estas gitanas, que son muy marchosillas y te cuentan unas auténticas tragedias, ¿no? Y te paras a escuchar la letra. Sí, que es verdad. Cuéntanos la historia un poco de esta novela gráfica. Esta novela gráfica de Escapar cuenta la historia de un cooperante que en su primera misión de cooperación pues está en el Cáucaso, en estos países por ahí del este de Europa, y nada, no sé si el primer día o en la primera misión que está una noche ahí en la casa que tienen la ONG a la que él pertenece, y entra un comando por la noche y se lo lleva secuestrado directamente. Y él no entiende cómo ni por qué. Entonces toda la historia que nos... Esta es una historia real. Claro, la mujer de este hombre, de Guy Delisle, que él nos ha contado en otros TVOs, es, por lo visto, no sé, trabaja para Médicos Sin Fronteras, o sea, que trabaja con ONGs, y es también una de las excusas por las cuales él ha ido viajando por el mundo, ¿no? Y en este caso parece claro que este hombre, el secuestrado, pues Guy le conoció, tuvo grandes charlas con él, y de ahí decidió sacar este cómic. Entonces, claro, es algo angustioso, porque si uno se pone a pensar que te pones en el pellejo de este hombre, que eres raptado, te meten en una habitación, y ahí te tiras pues prácticamente 3 meses pensando que vas a ser rescatado al día siguiente o que van a pedir un rescate y que tus compañeros, tu organización, lo va a pagar y te van a soltar. Pero no es así. Y él pasa un día detrás de otro encadenado a un radiador, o sea, no sé esto, esposado a un radiador, viendo a sus captores nada más cuando le traen la comida y viendo el rayo de luz a través de la ventana que entra, que es lo que le indica la diferencia entre los días y las noches, ¿no? Entonces, es realmente pues angustioso. Y la técnica que ha utilizado este hombre a mí me ha parecido muy afortunada, porque aunque la novela gráfica tiene más de 400 páginas, que se dice pronto, se lee muy fluidamente, porque este hombre viene de la animación, entonces es un maestro en la narración gráfica, domina todos los recursos, y esa habitación desnuda en la que no hay nada, nada más que el jergón donde está este pobre hombre y el radiador al que está esposado, se repite en una página detrás de otra, una detrás de otra, hasta el punto en que ya te da la sensación de que estás ahí metido y viendo la angustia esa desde la incertidumbre, ¿no? Porque como dice el protagonista, que cuando estás preso en la cárcel, pues siempre te queda la esperanza de saber que algún día, primero, ¿por qué estás allí? Y segundo, que probablemente vayas a poder salir, ¿no? Tengas una fecha de salida, pero él no tenía ni idea, porque allí no se podía entender con nadie. Entonces, pues, suponía que le habían secuestrado por un rescate, pero quién sabe si le iban a matar, si no, si iba a estar 3 meses, 1 año, entonces es realmente angustioso, ¿no? Y ahí es donde digo que viene bien este estilo de dibujo de Guy Delisle, porque a lo mejor en otro parece que la historia te pide un estilo sombrío, oscuro, más elaborado, y no es así. Él además es un cómic en bitono, en azules y grises, con este dibujo que digo que son, bueno, se ve que él domina el dibujo, ¿no? O sea, sabe y hace ese dibujo simple, sencillo de monigotes, en el buen sentido de la palabra, pero con absoluto dominio, ¿no? Para probablemente para esto que he comentado, para hacer digerible un tema que con otra resolución gráfica igual habría podido ser más pesado. Iba reflexionando y vamos bueno, viendo cómo van avanzando esos 111 días que pasa secuestrado este cooperante, basado, bueno, pues en esa historia real, que, bueno, da un poco de angustia, pero yo creo que es uno de los trabajos que más esperados del inicio del año, ¿eh? Por lo pronto he podido leer por ahí de eso, mucha gente esperando a ver qué nos íbamos a encontrar aquí, ¿no? Claro, porque este hombre, con este libro que has mencionado antes, Crónicas de Jerusalén, pues ya consiguió el reconocimiento internacional y es probablemente de los autores francófonos canadienses, pues con el permiso de alguno que otro, pues ahora mismo la principal estrella. Entonces es lógico que estuviese mucha gente esperando a ver qué sacaba. También entre sus libros de crónica de viajes, por llamarlos de algún modo, y este, ha sacado dos también más personales, más autobiográficos, con humorísticos, con su situación de padre primerizo, ¿no? Con sus hijos. Yo esto no los he leído, pero por lo visto están graciosos, incluso creo que tiene humor negro, ¿no? Un poco con esta visión de cómo se coarta la libertad de los papás y las mamás cuando tienen hijos. Creo que va por ahí, no he leído esto de los niños. No, de todas maneras, en las otras obras, bueno, pues se ve con el niño, quiere ir a ver a alguien o no sé qué, y bueno, aquí puedo, mi hijo se queda aquí, o aquí cuando dejo a mi hijo en la guardería, me voy a ver. O sea, está como algo muy presente, muy normal, y hace ciertas gracias y cierto juego, y los hijos también están presentes, y queda más natural cuando cuenta alguien las historias así, ¿no? Con pequeños detalles, que iba a ir a tal sitio, pero el niño se puso malo, no fui. Al día siguiente y continúa la historia. Lo hace mucho más ameno, ayuda al lector a identificarse con el personaje. Claro, él en Crónicas de Jerusalén, su mujer estaba trabajando y parece obvio que debieron hacer el trato de, bueno, yo trabajo y tú te ocupas de los niños, que solo tienes que hacer dibujitos o algo así. Sí, sí, no, como tienes que trabajar. No, pero él va contando, dice, tenía que haber dibujado y tal, pero no he podido porque bueno, por lo típico, pues te ponen a hacer otras cosas y no trabajas. Claro, cuando sí, no tienes un jefe detrás. Eso es muy normal. Quería comentar ya solo, que ya creo que se acaba el tiempo, de Escapar. Sí. Una de las cosas que más me ha llamado un poco la atención es el temple del protagonista, ¿no? Porque yo me pongo en su pellejo y a lo mejor cualquiera podría hacerlo y piensas que debías tener ataques de angustia, de ansiedad terribles, y este hombre parece muy ecuánime y muy controlado casi todo el tiempo, al menos si tuvo bajadas o pérdidas de papeles más extremas, no se las contó al Widel Isle. No las contó. Nos tenemos que ir, Gol, que ya llega la gente informativa. Se ha escuchado ahí que entraban ahí para echar a Esther. En Activerri lo pueden encontrar, 23 euros. Se pueden descargar el avance, ¿eh? Hay material para que ustedes echen un vistazo, a ver si les gusta. Gol, muchas gracias. Venga, hasta mañana. Hasta luego.